List 22. Me estoy cansando de hacer listas. I'm getting tired of making lists. Me estoy acostumbrando a ello. I'm getting used to it. Me voy a casar pronto. I'm going to get married soon. Bájate del coche. Get out of the car. Bájate del autobús. Get off the bus. Súbete al autobús. Get on the bus. Súbete al coche. Get into the car. Enfermé durante el viaje. I got ill during the trip. Llegué de vuelta anoche. I got back last night. Me levanté temprano. I got up early. Él se desanimó. He got discouraged. Oscurece pronto en invierno. It gets dark early in the winter. El agua se pone caliente si la hierves. Water gets hot if you boil it. No te enfades. Don't get angry. No te pongas triste. Don't get sad. Me perdí en esa parte de la ciudad. I got lost in that part of the city. Se vistieron para la fiesta. They got dressed for the party. Se está nublando. It's getting cloudy. Si sales ahora, te mojarás. If you go out now, you'll get wet. Tu salud está empeorando. Your health is getting worse. Tu inglés está mejorando. Your English is getting better. Llegué a casa muy tarde. I got home very late. El perro se soltó. The dog got loose. Las cosas se están poniendo difíciles. Things are getting difficult. Se llevan muy bien. They get along very well. Ya superarás la enfermedad. You'll get over the illness. Él se puso bien rápidamente. He got well quickly. Estoy engordando. I'm getting fat. Me irrité cuando lo oí. I got irritated when I heard it. Llegaron al aeropuerto de noche. They got to the airport at night. Reunámonos todos en el bar. Let's all get together in the bar. Puedo apañarme con mi inglés. I can get by with my English. Él sabe lo suficiente para salir del paso. He knows enough to get by. ¿Puedes conseguirme un lápiz? Can you get me a pencil? Quiero alejarme del ruido. I want to get away from the noise. ¿Cuándo recibiste mi carta? When did you get my letter? ¿Puedes conseguir que vengan aquí? Can you get them to come here? Tengo un secreto. I've got a secret. Iré a por el libro. I'll go and get the book. No pude contactar con él por teléfono. I couldn't get through to him. Tenemos que hacer llegar esto a correos. We have to get this to the post office. Seré despedido si hago eso. I'll get fired if I do that. Ponte en contacto conmigo lo antes posible. Get in touch with me as soon as possible. Estoy envejeciendo. I'm getting old. Tardo mucho en prepararme para el trabajo cada mañana. It takes me a long time to get ready for work every morning. Este suelo se ensucia fácilmente. This floor gets dirty easily. Se enfriará si lo metes en la nevera. It will get cold if you put it in the refrigerator. Lo hemos conseguido. We did it. La situación se hizo embarazosa. The situation got embarrassing. Mi hijo consiguió buenas notas. My son got good grades.